a tener que pagar más deuda, porque el gobierno va a tener que, para quedar bien, entre comillas, con los poderosos, ajustar más. Una semana, todavía el bono algunos cobran, otros no. Los jubilados quedaron rezagados, perdiendo alrededor de un 15 o 20% de sus haberes. Un paro de SUTEBA. La gobernadora la semana pasada, el viernes, ofreció 108 pesos de aumento. Con un paro nacional de mujeres ante el fallo que dejó sin justicia la muerte de Lucía Pérez. Con una ministra de Seguridad que parece más una ministra de Inseguridad, que ahora habilita por decreto el gatillo fácil. Por supuesto que hay voces encontradas. Hay especialistas que dicen que eso no puede ser así. Y debe ser, si no es la única parte del mundo, uno de los pocos países donde una ministra de Seguridad autoriza a sus fuerzas a abrir fuego sin llamar la atención, sin ningún tipo de prevención. Una ministra que se jactó hace un tiempo atrás de que, ¿cómo no vamos a poder preparar un Boca-River? Y fue un bochorno ese Boca-River. Con internas, obviamente, entre la policía federal, de la ciudad, los organismos que dependen de la ministra Patricia Bullrich. Y un bochorno que la Copa Libertadores se juega en España. Copa Conquistadores tendría que llamarse. G20, paro de SUTEBA, paro de mujeres, gatillo fácil oficializado, conferencia de prensa de Sergio Maldonado y sus familiares ante el vergonzoso fallo de la justicia que deja en libertad a todos. Sergio Maldonado andaba por ahí, fue a un río y se ahogó. No estaba la gendarmería no corrió a nadie, no reprimió, no se investigaron. Vamos a escuchar lo que dice Sergio. Un país con justicia dependiente, un país que le abre las puertas a los poderosos y los poderosos van a cobrar con la deuda y con buenos beneficios que le va a dar el gobierno nacional a las grandes empresas, a los monopolios, a los que gobiernan el mundo. Con Cristina Echegoyen, secretaria de Género de SUTEBA. Bueno, un nuevo paro y una nueva marcha por justicia por Lucía Pérez. Bueno, ¿qué nos puedes decir del caso Lucía Pérez y de esta nueva acción en la calle de las mujeres? Sí, además de un paro y un nuevo paro y una nueva marcha, una nueva jornada de lucha en la provincia de Buenos Aires, propuesta por la CETERA, algo que venimos haciendo desde hace ya varios años, lamentablemente siempre en situaciones donde alguna adolescente ha perdido la vida a mano de femicida. En el 2016, cuando mataron a Lucía, fuimos parte también de la convocatoria del colectivo Ni Una Menos, y realmente en ese momento, a dos años, con el fallo que emitieron estos jueces en Mar del Plata, hemos tenido que volver a trabajar las mismas cuestiones por ahí, en la línea de qué es la violencia de género, cuáles son las situaciones a las que muchas veces las adolescentes se ven experimentando en relación a la violencia, pero también hablando de ¿qué es el patriarcado en la justicia? Muchas veces cuando se habla del patriarcado parece que se habla de algo que es indescriptible o indefinible, y en realidad esta vez hemos tenido, ¿cómo decirlo?, la carta bien puesta sobre la mesa cuando los jueces fallan absolviendo a quienes estaban acusados del crimen del femicidio de Lucía, y los argumentos que utilizan no son de demostración de inocencia, no son de presunción sobre la vida de Lucía. Y digo, esto es la demostración de que la supremacía de lo masculino o de la acción del varón sobre la vida de las mujeres queda plasmada en un fallo judicial, y eso es muy complejo como sociedad que lo soportemos, porque nos deja a un paso de la impunidad. Los jueces lo que están diciendo es que Lucía podría haber evitado que la mataran, que Lucía casi murió por su propia culpa, murió asesinada por su propia culpa. Y realmente eso nosotros tenemos que, desde la escuela, desentramarlo, tenemos que trabajarlo en profundidad con los adolescentes, con la familia, como nosotros, como las trabajadoras y trabajadores, quiero decir, de la educación también, porque si no naturaliza que cualquiera pueda ser dueño de la vida de cualquier persona, y eso es impunidad. Cristina Echegoyen, secretaria de Género de SUTEBA, muchas gracias. Maestros militantes. Canto Maestro recuerda a Lila Rosa Gómez, Jorge Alberto Vigui Márquez, Luján Susana Papic, Mirta Alicia Balassini Colosini, María Inés Barbero de Depino, Marta Elsa Buñones Cepeda, Virginia Isabel Casales Michels, Alicia Sebastiana Corda Laurido, Alicia Edith Cruz Sosa y Graciela Cristina Verdecana Álvarez. Docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Y del recuerdo de nuestros compañeros y compañeras vamos con alguien que trabaja por los derechos humanos, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini. Un recuerdo para esta luchadora que el martes pasado cumplió 90 años. Eve de Bonafini. Mi hijo chico me dijo un día, mamá, antes que se lo llevaran a él, dice, mira, si yo algún día también falto, yo lo que te pido es que vos sigas haciendo lo que hacías siempre, escuchar la radio, la música como a vos te gusta. No te encierres, no dejes de hacer, si no, no vas a poder vivir. Era Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Canto Maestro. Alguien lo descifró, alguien captó el mensaje, alguien llegó a la luz, alguien quitó el vendaje. Te he visto resurgir, usar toda tu fuerza, llorar, luchar, seguir, mostrar tu fortaleza. Caminar el camino sin importar la distancia, nada me detendrá, escucha mi alabanza. Tu latido a lo lejos se expande en el espacio, una melodía se recuesta en tu regazo. Soñé contigo entre árboles y estrellas, junto a un racimo de tus sonrisas más bellas. Padre mío, que estás en el cielo, llegado el momento, te abrazaré de nuevo. Un águila amarilla de su lágrima salió volando. Como la semana pasada, vamos a seguir recordando el homenaje Maestros de Vida 2018 que SETERA hizo a distintas personalidades y organizaciones por su tarea, ¿no? Por su tarea, por un mundo mejor, por la justicia, por la libertad. Un homenaje realmente muy emotivo. Vamos a escuchar en este caso a la investigadora, militantes en género, sexualidades y educación, la docente Graciela Morgade. Creo que esta distinción es una distinción a todas nuestras maestras, a mis maestras, a las maestras que tuvimos en la escuela primaria. Y es una distinción a todas las personas que nos permiten luchar, porque muchos y muchas de quienes nos están acompañando acá son las personas que nos permiten también, con su apoyo y su acompañamiento, seguir luchando y seguir intentando tener un nuevo futuro, un conocimiento que tenga cada vez más sentido vibrador y anticipatorio, que es lo que intentamos hacer. Evidentemente, los pañuelos verdes que muchas y muchos en este momento estamos usando tienen que ver y nombran a una de las formas militantes de los últimos años que Celebro logró articularse de una manera estrecha y cada vez más profunda con, por ejemplo, el movimiento pedagógico y los sindicatos docentes y la representación gremial docente. Y Celebro porque la perspectiva que abre la mirada de género, la mirada de los movimientos feministas, viene a sumar. Viene a sumar visibilidad, viene a sumar voces y sobre todo viene a sumar la lucha por un país y una América Latina más justas. Así que por todo eso acepto este reconocimiento de manera colectiva. Gracias. Era la docente Graciela Morgado, además decana de la Facultad de Filosofía y Letras, en el homenaje Maestros de Vida que hizo Sequera. Agradezco a todos los maestros del mundo. Yo creo que sin educación y salud este país no va a levantar vuelo. Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe. Los hechos que no tienen una explicación lógica y honesta necesariamente deben tener una explicación ilógica y deshonesta. Es pues por el gusto de inventar mentiras que el señor ministro de Hacienda... ¡No permito eso, señor presidente! Ruego al señor senador que guarde estilo en sus expresiones. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Se le llama de la Torre. El ministro dice eso porque es tan insolente como cobarde. ¡Eso es una provocación! No tiene derecho a hacer valer sus canas. Yo no he hecho valer nada. Usted sabe que por mis convicciones yo no me bato. La cobardía es su única convicción. Kilómetro Cine. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy. Asesinato en el Senado de la Nación. Año 1984. Dirección: Juan José Yucid. Guión: Carlos Omigliana. Música: Babi López Furst. Elenco: Pepe Soriano, Miguel Ángel Solá, Oscar Martínez, Alberto Segado, Arturo Bonín, Rita Cortese, Villanueva Cose, Juan Leirado, Manuel Callao, Diego Barsi, Juan Manuel Tenuta, Marta Bianchi, Selva Alemán, Ana María Picchio, Mónica Galán, Osvaldo Santoro, Manuel Vicente y Noemí Frenkel. La película narra la historia del asesino que mata a Enzo Bordavere, un senador socialista que se interpone para salvar a Lisandro de la Torre. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Argentina. Y del recuerdo de Lisandro de la Torre, en este Kilómetro Cine vamos con otro de los distinguidos con Maestros de Vida, el cineasta Tristán Bauer. La verdad que me honra muchísimo. Lo recibo en nombre de todos los compañeros que sigo, y compañeras fundamentalmente, porque el encuentro fue una señal hecha por mujeres y por mujeres muy jóvenes. Por los compañeros que hicimos paca a paca. Había en ese momento siete señales para nuestros niños, y las siete señales eran producidas, generadas, desarrolladas, se escribían los guiones, se producían integralmente en Estados Unidos. y nosotros dijimos que debíamos hacer un esfuerzo para construir una televisión pública para nuestra niñez educativa, y allí surgió Paca Paca, allí surgió Samba, y Paca Paca y Samba fue tomada por toda nuestra niñez. Cuántas palabras sabias en este lugar, qué hermosas las imágenes que nos rodean. Fuerte Alba, siempre presente entre nosotros. Primero el agradecimiento a Cetera. A lo largo de mi vida he recibido muchos premios, pero la distinción de los trabajadores para mí es algo que me llena de orgullo y que me obliga a continuar este recorrido de lucha, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Algún proyecto o algo que tenés en mente? Bueno, en este momento, como es de público conocimiento, estamos con el recorrido nacional de nuestro trabajo sobre Santiago Maldonado. Comenzamos el mes que viene, en diciembre, el recorrido internacional. La película fue seleccionada en el Festival de La Habana, en la competición oficial, y después volver para seguir trabajando. En estos tiempos es fundamental construir, y por supuesto, y lo sabemos, que es mucho lo que se puede hacer desde las redes, desde el cine, desde la televisión. Entonces, dispuestos a seguir trabajando desde los medios para intentar ponerle un freno a las atrocidades que están ocurriendo y de construir aquello que pensamos nosotros que hay que construir, que es en unidad, en fuerza y en lucha, una patria más justa. Una reflexión sobre lo que significa la palabra maestro. Bueno, son las palabras más conmovedoras, importantes en la sociedad humana. El maestro enseña, el maestro aprende. Hoy esta distinción, maestro de vida, es de una dimensión inconmensurable. Nosotros siempre tenemos presente en el recuerdo, recordar es pasar nuevamente por el corazón aquellos maestros que con su guardapolvo blanco tanto nos dieron, tanto nos enseñaron. Por esto, para mí, esta distinción es un compromiso. Compromiso a seguir adelante. Y me parece que hay dos palabras muy importantes. Acá todos cantábamos recién volver. Para ese volver, lo que tenemos adelante es muy poderoso. El fascismo está avanzando en nuestra mente. Como estas hordas muy cerca llegan con su hambre de dominación. Entonces la unidad es vital. Unidad para convencer y unidad para vencer. De nuevo, muchísimas gracias. Era Tristán Bauer, director de la película El Camino de Santiago, y precisamente esta semana se realizó una conferencia de prensa por el caso Maldonado. Tenemos la palabra de Sergio Maldonado y de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Bullrich me dijo que miente, porque Bullrich dijo que a Santiago lo había acuchillado un puestero de la estancia Benetton. Dijo que al RAM lo financiaban los ingleses. Dijo que Holanda era un narcoestado. Entonces me pregunto, ¿quién miente, Bullrich, directamente? ¿Quién es el mentiroso? Porque nadie de todos los obsecuentes periodistas que te llevan a tus programas, nadie te pregunta todas esas cosas. Todos agarran y les hacen el juego. Este juez, el viernes, ha sido amenazado. Tendría que decir quién amenazó. En todo caso, separarse de la causa y poner a un juez idóneo, él mismo elegir un juez que sepa trabajar. Pero no lo hace, no lo hace porque este juez tiene una sociedad con el propio Poder Ejecutivo. Tiene una sociedad, a él le dijeron, hasta acá llegás, y acá pagás, y acá cortás. Eran las voces de Sergio Maldonado y Nora Cortiñas en la conferencia de prensa que se realizó en el Bauen, con organizaciones sindicales de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones políticas, exigiendo verdad y justicia por Santiago Maldonado. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El aburrimiento es la suprema expresión de la indiferencia.

lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Y siguen los conflictos en educación, en este caso en la provincia de Buenos Aires, donde el Frente de Unidad Docente bonaerense realizó un paro. Escuchemos a la secretaria adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán. Está anunciado el tratamiento en las dos cámaras, en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, del presupuesto provincial. Nosotros rechazamos el contenido del presupuesto porque avanza en tres direccionalidades: la profundización del ajuste, el incremento del endeudamiento y, en tercera cuestión, una transferencia responsable. Responsabilidades que Nación le hace a provincia, provincia le va a transferir a los municipios sin recursos. Estas tres decisiones o ejes políticos lo que van a generar es, por un lado, un deterioro en las condiciones de vida del pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero en educación va a significar la profundización del ajuste y el intento de imposición de un techo salarial en torno de un 20%. Por otro lado, digamos, el desfinanciamiento, que continúa el desfinanciamiento de la educación pública provincial. Y la transferencia de responsabilidades a los municipios implica transferir infraestructura, comedores escolares y transporte escolar. Por eso nosotros estamos diciéndole que no a este presupuesto, porque vulnera nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también va a seguir vulnerando el derecho a la educación de niños, de jóvenes y adultos. Por esto estamos aquí, para hacer visible que no estamos de acuerdo con el presupuesto, que necesitamos un presupuesto que garantice integralmente el derecho a la educación, que garantice integralmente el funcionamiento de la escuela pública y que integralmente garantice un salario digno y las condiciones de trabajo de los docentes, que son las condiciones dignas en las que tienen que aprender nuestros estudiantes. Pero además, con la particularidad hoy, que estamos transitando el cuarto mes sin Sandra y sin Rubén, lamentablemente. Y por lo tanto, también estamos exigiendo justicia, una investigación profunda sobre quiénes fueron los responsables de lo que aconteció el 2 de agosto en la Escuela 49 y que se resuelvan las problemáticas edilicias del distrito de Moreno y de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Era Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA, en el paro que realizó el Frente de Unidad Docente bonaerense en la provincia de Buenos Aires. Canto Maestro, el programa de Cetera. 11 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Jueves de 12 a 13 horas por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Manuel Acuña Narro nació en Saltillo, México, el 27 de agosto de 1849, poeta y escritor, conocido como Cuzuco. Biografió varias ramas de la ciencia, como filosofía y matemáticas, además de varios idiomas como el francés y el latín. Ese mismo año, junto a un grupo de intelectuales, fundó la sociedad literaria Nezahualcóyotl en uno de los patios del ex convento de San Jerónimo, que le sirvió para dar sus primeros pasos como poeta. Varios de sus trabajos de esta época se encuentran en el suplemento del periódico La Iberia. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Un sueño. ¿Quieres oír un sueño? Pues anoche vi la brisa fugaz de la espesura que, al rozar con el broche de un lirio que se alzaba en la pradera, grabó sobre él un beso, perdiéndose después rauda y ligera de la enramada entre el follaje espeso. Este es mi sueño todo, y si entenderlo quieres, niña bella, une tus labios en los labios míos y sabrás quién es él y quién es ella. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Manuel Acuña Narro decidió irse en su habitación de la Escuela de Medicina el 6 de diciembre de 1873. Tenía 24 años. Seguimos con el homenaje, porque las palabras de aquellos que recibieron la distinción Maestros de Vida de parte de Cetera nos llenaron de emoción. Nosotros decíamos aires de esperanza esa tarde noche, porque la verdad se vivió momentos muy emotivos. Vamos a escuchar ahora a la periodista, escritora María Seoane. Estoy muy emocionada. Porque además, cuando pienso que a unas cuadras de acá están armando un festín en el infierno del Dante, donde están todos los pecados capitales, allí donde se van a reunir estos jefes del mundo, jefes del mundo que administran un mundo con millones de pobres, de perseguidos, excluidos. Ese es el mundo en el que se siente muy dispuesto con frac. Lo primero es que me emociona mucho, yo que caí en la educación pública, y amo la educación pública, que los maestros me premien, y nada, estoy muy emocionada. Te digo que es uno de los premios más valiosos que recibí, que podría recibir en mi vida. Que nosotros estemos acá, queriendo, aplaudiendo, llorando de emoción, de solidaridad. ¿Sabes por qué es? Porque tenemos razón. Tenemos razón, no queremos ese mundo y ese mundo es imposible. Por eso vamos a hablar, por eso vamos a hablar. Nos queremos. Era María Suane, periodista y escritora, al recibir la distinción Maestros de Vida 2018 que en un homenaje realizó Cetera. Canto maestro. Esa tarde noche emotiva de Maestros de Vida 2018, uno de los distinguidos fue el periodista Pedro Brieger. Vamos a escuchar sus palabras. Es verdad, es más fácil hablar en otras circunstancias que cuando uno recibe un premio, y además debo decir que hace mucho que no me presentan leyendo Wikipedia. Así que no es casual que acá no hayan tomado Wikipedia para presentarme. Estamos en un lugar que efectivamente honra la educación, porque siempre que me presentan toman de Wikipedia lo fácil, lo que dice ahí, así que se tomaron el trabajo como buenos docentes. Es difícil decir algunas cosas, algunas palabras en agradecimiento a Cetera, lo que significa esta distinción de maestros, maestras, estando rodeado de tantos maestros y maestras de vida, colegas, de quien yo he aprendido tanto a lo largo de mi vida, y pensaba, bueno, ¿a quién nombrar? ¿Quién fue mi gran maestro, maestra de la vida? Y pienso en Noam Chomsky. Fue tal vez la primera persona que a mí me flasheó, me impactó por el espíritu crítico, por interpelar, por estar siempre ahí, por plantear aquello que no es visible, aquello que planteaba el Principito también. Y para mí Noam Chomsky fue siempre esa guía, y creo que se mantiene hasta el día de hoy, cuestionar, criticar, buscar, mostrar aquello que está oculto. Y bueno, así que muchas gracias a ustedes, lo comparto con todas y... Era Pedro Brieger, periodista, distinguido como Maestro de Vida 2018 por Cetera.

aquellos que tenemos cierta edad y los que no tienen cierta edad, que son más jóvenes, cómo no recordar a uno de los músicos emblemáticos de esa banda, los Beatles, que el 8 de diciembre fue asesinado. John Lennon. ¿Cuánto de música, de arte dejó? ¿Cuánto de sus letras? ¿Cuántos de sus mensajes? Contra la guerra de Vietnam, abogando siempre por la paz, una muerte idiota, una muerte injusta. Y John Lennon sigue vigente, su música y su arte. Excelente músico que partió injustamente porque fue asesinado un 8 de diciembre. En esa tarde-noche tan especial, tan llena de emociones, de risas y de lágrimas, tuvimos las palabras de esa actriz y cantante, Rita Cortese. Esto decía Rita Cortese al recibir la distinción Maestra de Vida 2018. Yo estoy profundamente conmovida y agradecida por recibir este premio de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Y el premio Maestro de Vida para mí es totalmente honorable y no tengo palabras, y ojalá que lo que me resta de vida pueda seguir haciendo honor a semejante premio. Por supuesto, el rol que está cumpliendo en este momento todos los trabajadores de la educación es uno de los de mayor resistencia ante este gobierno tremendo que tenemos, democrático, con una democracia, como sabemos, lábil, pero no tengo más que agradecimiento también para eso. Y digo, siempre presente en nuestro país la educación pública, que nos ha distinguido siempre en su calidad por el rol, además, que cumplen hoy con los niños que sabemos que van muchísimos a comer a las escuelas, por el sostén social que significan. Y por supuesto por el legado de educación que nos ha diferenciado siempre del resto del mundo, y por la educación pública, ¿no?, que es fundamental. Y además de todo esto, por supuesto, decir no al cierre de los profesorados y gracias a todos los maestros siempre. Yo también soy maestra normal nacional. Bueno, un beso grande para todos. Y ahora para compartir, para la patria grande, lucerito de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos allá en grata que se va. Chao, gracias. Era Rita Cortese y sus palabras al recibir Maestra de Vida 2018 en el homenaje que realizó Cetera. Hablábamos al principio del programa del G20, la ciudad militarizada para recibir a los poderosos. Hubo una marcha de la CTA y vamos a escuchar a Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, que esto nos decía. En realidad es la reunión de jefes de Estado que en un momento de crisis como la que está viviendo el capitalismo tienen grandes diferencias entre sí. Creo que esta reunión del G20, si algo no tiene, son puntos en común. Si algo no tiene es armonía. La disputa entre Estados Unidos, China, Rusia ya excede lo estrictamente comercial. Es una verdadera disputa a nivel geopolítico. Y creo que el G20, el único punto en común que tiene es el intento de disciplinar al planeta detrás de una política que produce concretamente el efecto de que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Y esto es lo que nosotros cuestionamos el G20. La inercia hacia un mundo cada vez más injusto, la inercia hacia un planeta cada vez más castigado en términos de su medio ambiente, y un mundo donde hay xenofobia, donde hay rebrotes nazis, donde hay desplazamientos de migrantes que son mirados como puestos bajo sospecha simplemente por el hecho de ser pobres. Si este es el mundo del G20, bueno, no queremos eso. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional, apreciaciones sobre el G20. Vine al pie de tu vieja ventana, mi bien, a entregarte mi vida, este canto de amor, porque quiero que sepas que te amo, mi bien, y te siento latir en mi fiel corazón. Yo quisiera, mujer, que comprendas el cariño tan leal que te tengo, que me paso las horas pensando, y es esa la causa que yo ya ni duermo. Y nos vamos, esto fue Canto Maestro, programa número 602. Operación técnica Nehuen Ríos, control central Marcos Maldonado, en los audios y producción Andrés y Miguel. Canto Maestro, el programa etcétera, hasta el jueves que viene. He traído del campo estas flores que ayer arrancaron mis manos con ansias por ti, porque quiero mirarte contenta, mujer, y que sepas que yo ahí moriría por ti. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera.